Bueno, como te lo contábamos, ¿no? Esto que te veníamos relatando, este protocolo que le manda la Nación a la provincia de Santiago, realmente difícil, muy difícil de entender, de aceptar, se comprende en el marco que estamos viviendo, pero además con la represión durísima que están viviendo, desalojos violentos, un escenario en Santiago, pero también que va a afectar al resto de las provincias donde existen los movimientos campesinos, donde se resisten a perder el último resquicio que queda, ¿no? Que les va dejando este modelo de exclusión de la tierra para vivir y para producir. Estamos en línea con la vocera del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Diolinda Carrizo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que un contexto dificilísimo el que estamos viendo, Diolinda, y bueno, primero contanos un poco la información, porque sabemos que lograron parar por ahora con un habeas corpus, con el gobernador que, bueno, ha tenido que mirar esto y sentarse con ustedes. ¿Cómo recibieron esta información? Y a nosotros nos ha llegado en la semana pasada esta información y, bueno, inmediatamente hemos consultado también con el gobierno provincial, y no solo consultado, sino decirle que una cosa similar a esto contradice todo el trabajo que a nivel provincial calladamente se viene haciendo con respecto a las distintas problemáticas de tierra. Varios frenos de desalojo que hemos logrado frenarlo, por decirlo, el trabajo conjunto, pero a partir también de la presión y la resistencia de las familias que no van a renunciar al derecho a la tierra, ¿no? Y ahí el gobierno provincial nos dice que, bueno, que él no iban a firmar dicho acuerdo, y nosotros le hemos apostado a más, a que ese acuerdo ni otro que pretenda criminalizar, pero la verdad es que así como se viene teniendo una presión en los territorios en su tiempo por el avance del agronegocio, a nivel provincial también están teniendo una presión por parte del gobierno nacional para despejar prácticamente el camino de donde están las comunidades en resistencia. En los últimos tiempos hemos estado denunciando no solamente a Orlando Canido, el dueño de la empresa Manaos, que intenta ir acaparando varios territorios en la provincia, sino también a empresarios que tienen vínculo con el gobierno nacional, concretamente con Caputo, que tiene acciones en la empresa Gándara, en el norte de la provincia, que es un territorio que afectaría a más de 200 familias. Sí, es difícil, lo venimos relatando lo que se va viviendo, pero pareciera que se va cruzando un umbral, que es directamente la intervención armada de las Fuerzas de Seguridad Nacionales sobre una provincia, con el argumento de que el movimiento campesino, explícitamente lo dice el MOCASE, acusaciones, por ejemplo, de instigación a la lucha armada. Es muy difícil de meter en esta época algo que parece venir de los viejos tiempos. Sí, es la búsqueda de un enemigo interno. Aquí nos comentaban los compañeros que de mayor edad, mayor militancia, compañeros que se han puesto también, y de organizaciones sociales que se han puesto inmediatamente a disposición, solidariamente, la característica de esto, porque de repente esa categoría la veíamos en los años 90 cuando empezó a surgir, tenía visibilidad el movimiento. Nos decían que estábamos vinculados a grupos guerrilleros, que si la ETA, que si la FARC, bueno, pero eso venían de boca de los empresarios, de boca de quienes obviamente no podían desalojar a las familias. Y hacerlo en esta época, no nos sorprende tanto, porque desde el año pasado, finales del año pasado, que vienen haciendo una campaña contra la organización. Han sacado un informe televisivo diciendo que el MOCAS era el RAM del norte, que hacíamos usurpación de tierra para alquilarlas. Después han continuado con una editorial en La Nación diciendo también de que hacíamos esas ocupaciones de tierra y de que no existen las comunidades indígenas, y eso también molestia a los diversos casos donde se ha frenado desalojo invocando la ley 26.160 del relevamiento de pueblos originarios. Claro. Que aquí en la provincia, una de las únicas provincias prácticamente que ha podido avanzar con esa ley, en otras que sigue poniendo obstáculos tanto empresarios como algunos gobiernos. Y en ese sentido no sorprende tanto de que quieran apretar, por decirlo así, al gobierno provincial a hacer un convenio bilateral, porque se trata de ir a cazar al campesinado que está en lucha por el territorio, y aquí hay muchas, más de 60 casos que están en con sentencia de desalojo, casos de tierra en toda la provincia, y que son de organizaciones no solo del MOCASE, sino de Mesas de Tierra, de organizaciones de la MESAT. O sea, hay otras organizaciones aquí que están, y estamos articulando una mesa provincial con el gobierno para plantear todo eso. Conflictos que están habiendo, ¿no? Sí, Diolinda, esto me imagino también abre una alerta para el movimiento nacional campesino indígena, el resto de las provincias y de los campesinos del resto del país, que evidentemente esto no va a quedar ahí, irán por otras provincias. Ya han llegado los gendarmes a la provincia de Córdoba en un acuerdo con nuestro gobernador. ¿Ustedes están alertando sobre esto? ¿Ven la posibilidad de que se amplíe a otras provincias? Si esto llega a aceptarse o a firmarse o algo parecido, sin duda que va a salir a repercutir, va a tener la resonancia en otras provincias, y sobre todo en las del norte, en la zona de Misiones, de Salta, de Jujuy, que están habiendo conflictos también bien grandes, desalojos de algunas comunidades de pueblos originarios, y que los empresarios están impunemente actuando. De hecho, cuando ha frenado, bueno, ha habido a principio de año una represión en un corte de ruta que hacían las comunidades indígenas y que habían sido desalojadas. El empresario, en un programa de televisión, programa local, decían de que esas comunidades estaban asesoradas por el MOCASE, y bueno, y de ahí salían a hacer toda una descripción prácticamente que como que se copia en este modelo de convenio. Sí. Es de toda una orquesta de los empresarios que están queriendo ir por las tierras que hoy estamos ocupando desde generaciones, trabajándola, produciéndola, y que aspiramos que nuestros hijos, nuestros nietos continúen. Y en ese marco nosotros venimos fortaleciendo también con nuestras escuelas de agroecología, con nuestro campamento de jóvenes, de formación, con la construcción de la Universidad Campesina. O sea, es parte de nuestra identidad a sostenerla, digamos. Nos han hecho creer mucho tiempo cosas que no sabíamos, hemos descubierto que somos sujetos, y en ese sentido ya está puesta, digamos, no vamos a renunciar, digamos, a esos derechos que logramos tenerlo por herencia de nuestros ancestros, por la pelea constante que estamos teniendo, ¿no? Claro que sí. Ese convenio. Creo que se han ganado, además, Diolinda, un respeto ya acumulado en muchos años, décadas de trabajo, de resistencia en los peores momentos y en los momentos en que han podido avanzar un poco más con propuestas, con la Secretaría de Agricultura Familiar, con algunas iniciativas que han quedado ahí, en pausa, vamos a decirlo, porque creo que todos aspiramos a que puedan volver, incluso profundizarse las políticas de apoyo, porque esto no da para más. Es evidente, hay un cansancio, un agotamiento en el pueblo en general. Creo que aceptar estas cosas queda muy en evidencia, que se están buscando los argumentos, las excusas para no resolver los problemas. Así que vamos a seguir muy de cerca esto, porque nos queda la preocupación y, por supuesto, el rechazo unánime, como cooperativistas y como seguidores también y aprendedores del movimiento campesino, que desde muy chicos nos han venido enseñando a resistir. Te agradecemos muchísimo y volvemos a charlar prontito. Sí, seguro, es el momento de la resistencia, de reorganizarnos, de fortalecer la unidad, porque este revés que estamos teniendo en el país se tiene que revertir y que el pueblo tiene que ser realmente protagonista para que se revierta. Así que muchas gracias por el espacio y saludos a todas y todos. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí estaba Diolinda Carrizo, es vocera del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Conversaban entre mate y mate, 10:47 minutos.